La idea, bueno, lo definimos en la última reunión que tuvimos de gabinete, donde, bueno, cada uno planteó el diagnóstico del área. Y este es un tema que ya veníamos conversando con el intendente, de que era necesario trabajar en un programa alimentario propio del municipio, que en principio básicamente se basara en dos temas, ¿no? Por un lado, este tema de poder articular con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Sabemos también que se está lanzando la Argentina contra el hambre. Sí. Ayer ya se conocieron por lo menos la población, quién va a ser la población objetivo, quiénes van a ser la población objetivo. Definieron familias con hijos menores de 6 años, personas con discapacidad y madres solteras, mujeres embarazadas. Nosotros ahí, bueno, nos queda todo un universo para trabajar desde el ámbito municipal. También tenemos que avanzar con la provincia en esta articulación. Y nos parece que para esto necesitamos utilizar todas las herramientas disponibles. El tema de las tarjetas, de las tarjetas social, tenemos obviamente que hacer toda la parte administrativa que tiene que ver con la licitación para seleccionar quién va a ser la empresa que puede prestar el servicio de tarjeta, todo lo que tiene que ver con la definición del programa, pero nos parece que desde el ámbito municipal, en principio lo que tenemos que hacer es convocar y que haya distintas miradas de cómo tendría que ser este programa. Por eso hablábamos con la bióloga de la Universidad Nacional de Río Negro, que hace esta experiencia aquí en el CAMU, y nos parece bueno que todo aquello, porque creo que la principal fortaleza que tenemos desde el nivel municipal es la cercanía. Tanto la cercanía con los vecinos que están en situación de derechos vulnerados, como también la cercanía con productores, con todos aquellos que producen alimentos. Entonces me parece que el principal rol que tenemos como municipio es articular los distintos esfuerzos que hace el Estado Nacional, el Estado Provincial, las organizaciones sociales de la localidad, y trabajar todos en función de resolver o de ayudar a resolver el principal flagelo que hoy tiene nuestro país, que es la situación de pobreza y la situación de hambre. También, y esto lo señalo todas las veces que tengo oportunidad de hablar del tema, necesitamos que la economía se ponga en marcha, que se genere empleo, que los sectores medios vuelvan a invertir en la construcción, en la pintura de su casa, en aquellas tareas que generan también la famosa changa, el trabajo que permite que muchos de nuestros vecinos puedan tener el sustento necesario para su alimentación, para los gastos del hogar. Así que estas son las dos cosas. Mientras esperamos que esto ocurra, mientras esperamos que mejore la situación del país, que se piense en el desarrollo del mercado interno, que esto posibilite volver a niveles de empleo que tuvimos y también, por supuesto, bajar el nivel de familias por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Pero bueno, esta es la tarea, y la tarea la vamos a llevar adelante con mucha integración intergubernamental e intersectorial. Y estamos en este proceso de convocatoria, de ir interesando a los distintos actores a los fines de desarrollar un programa que contenga las miradas y las expectativas de muchos que ya están trabajando en la temática. Claro, en este sentido, ¿van a participar los referentes de los merenderos y comedores que existen hoy por hoy en Viedma? Sí, hoy tenemos, de hecho, después de esto, tengo una reunión con gente de la CETEP acá, en el CAMU. Vamos a ver, bueno, cuál es la visión que tienen estos vecinos que trabajan solidariamente con otros vecinos que están pasando por una difícil situación. Sabemos, para nosotros, sí, al norte, y creo que para ellos también debe ser lo mismo, y que los pibes vuelvan a comer alrededor de la mesa en la casa con los padres, ¿no? Pero sabemos y somos conscientes de la situación de emergencia y sabemos del rol importante que están cumpliendo los comedores. Así que, en principio, lo que hicimos el viernes de la semana pasada fue seguir con la asistencia que estaba comprometida por parte del municipio hasta tanto podamos ir desarrollando estas herramientas de las cuales les estoy hablando, ¿no? De la tarjeta, concretamente, ¿sería una tarjeta para la compra en supermercados, mercados de acá? Claro, la idea sería generar una tarjeta, uno puede direccionar el gasto. La gran ventaja que tiene la utilización de tarjetas es que en principio no hay ningún intermediario. O sea, no tiene que ver con los tickets canasta, no tiene que ver con los módulos. Hoy el municipio entrega módulos. Sí. Bueno, la tarjeta tiene la posibilidad esa de que la persona recupera autonomía, no hay ningún intermediario, y puede hacer con esa tarjeta las compras, digamos, en los lugares donde encuentra alimentos más económicos y demás. Nosotros a su vez tenemos que ver, porque la tarjeta nos resuelve una parte, la otra parte, que es ver cómo potenciamos la economía social para que también pueda participar de este proceso, se pueda potenciar la producción local y a su vez las familias accedan a alimentos mucho más económicos, esto lo tenemos que ver por otro lugar, porque obviamente el sistema de tarjetas no está presente en todos los lugares. En general, uno lo que hace... Y especialmente en este, ¿no? En el de los productores... Claro, exactamente. Por eso tenemos que ver cómo complementamos eso, cómo intervenimos desde el Estado Municipal para que también sea posible llegar con alimentos frescos a la familia, ¿no? ¿En qué plazo se manejan? Digo, estamos llegando al cierre del año, se inicia el 2020, ¿qué plazos hay? Y nosotros tenemos, en principio, bueno, la política que ya venía llevando adelante el municipio la estamos continuando, la estamos manteniendo. No estamos diciendo, bueno, esto no va más y a partir de ahora nos ponemos a trabajar, sino que estamos haciendo las dos cosas a la par. Estamos, por un lado, manteniendo lo que venía haciendo el municipio y, por el otro lado, definiendo el nuevo programa. Que esto tiene plazos administrativos, tiene que ver con un trabajo interno que tenemos que hacer con los órganos de representación, con los órganos de control interno, con el Tribunal de Cuentas y demás, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo más rápidamente posible. Vamos a utilizar básicamente este mes de enero, que es el mes que muchas de las actividades se dejan de hacer, para trabajar fuertemente en la definición del programa, ¿no?